Vamos a hablar con Matías Torres, concejal de la oposición del bloque Todos por Saldán, que hoy, junto a Alejandro Santolalla y a Mariela Santillán, que son también concejales de la oposición, pero de Juntos por el Cambio, han presentado una nota allí en la municipalidad y tengo entendido que han podido charlar con la misma intendente Carolina Cristori. Matías, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días para vos, para la audiencia, buenos días para ustedes, ¿cómo estamos? Bueno, bien, Mati, a ver, son momentos convulsionados en Saldán, ¿no? ¿Cómo están viviendo todas estas últimas horas donde, bueno, Saldán es tapa de todos los diarios? Exacto, bueno, en primer lugar, Fede, llevarle a la comunidad de Saldán la tranquilidad de que de lo que ellos se merecen, ¿verdad? Nosotros, nuestra inquietud de nuestra banca, tanto de la banca de mis compañeros, de Alejandro y de Mariela, era llevarle a la intendenta la inquietud de lo que el pueblo a nosotros nos pregunta, ¿sí? Esta inquietud, esta incertidumbre de saber qué es lo que está pasando, ya sea con las arcas de la municipalidad y con la ciudad de Saldán, cuáles son los destinos, ¿no? Así que nuestra inquietud y nuestra preocupación de este cuerpo hoy nos llevó a presentar una nota por mesa de entrada solicitándole a la intendenta y a los demás funcionarios que nos pueda dar una explicación en la próxima sesión del día viernes, que nos pueda dar una explicación de todo esto. Uh-huh. Matías, ¿qué pudieron? A ver, no solamente ustedes presentaron la nota, sino que tuvieron la chance de tener una reunión, de dialogar cara a cara con Carolina Cristori. ¿Qué fue lo que pudieron charlar? ¿Cómo está la intendenta hoy? Exactamente, la intendenta la vimos bien, la vimos con mucha energía, con mucha ganas de seguir trabajando. Donde nos dice, tuvimos dos o tres días medio orientados en otras cuestiones que no nos podemos concentrar en lo que se viene para el 25 de mayo, pero bueno, pedimos hablar con ella, automáticamente nos atendieron de muy buena manera, acompañada con el secretario de gobierno, con Barón, en el cual nosotros le expresamos a los funcionarios nuestra inquietud, donde cual nos responden, donde van a sacar un comunicado de ellos para la ciudadanía de Saldán. Y también le pedimos esto mismo que te estoy diciendo, de la inquietud que estamos teniendo todos, ¿no? Uh-huh. Hablabas de la sesión de mañana en el Consejo Deliberante. Tenemos entendido que en audiencia pública se hablará del aumento del transporte urbano de pasajeros allí en Saldán. Pero puntualmente, sacando ese tema, ustedes le han pedido que la intendenta vaya a charlar con el pueblo. Exactamente. Más allá de que lo va a hacer a través de alguna plataforma de la municipalidad, pero también le pedimos y le exigimos, tanto a ella como al secretario de gobierno, que nos puedan brindar o ampliar no solamente a los concejales, sino a toda la ciudad de Saldán, uh-huh, a los vecinos, que realmente son los que estamos preocupados por esta incertidumbre, que no sabemos de qué está pasando con todo esto. Uh-huh. Matías, bueno, agradecerte los minutos. Consulta, ¿ha salido más tranquilo o más preocupado de la reunión? No, yo creo que la preocupación siempre está, Fede, la preocupación siempre está, porque camina la calle de la ciudad y la gente te pregunta, y uno muchas veces en estas cuestiones donde pasa más allá de nosotros, necesitamos saber, estar informado. Sí, así que no, yo creo que más tranquilo uno nunca está. Ojalá pudiéramos estar más tranquilos. Mati, Karina te saluda. Cari, ¿cómo estás? Bien, preguntarte, bueno, imagino que después de la reunión con el intendente te has quedado tranquilo también, en el sentido de que no hay posibilidad o no hay peligro de que, bueno, deje de ser la intendenta, ¿no? Que se tenga que hacer a un costado. Yo creo que no, ¿no? En primer lugar, ella, la ley lo dice, ¿no? No puede ser apartada, pero uh-huh. Hoy la vi con otro semblante, la vi con otra cara, a los dos. Así que yo creo que no va a pasar eso. No, porque la preocupación también radica, me parece, en la ciudadanía, ¿no? En esto de, che, pero ¿qué es lo que está pasando? Punto uno, y después, che, tema gobernabilidad. Claro, ¿cómo sigue? ¿Cómo continúa todo? La cuestión institucional, ¿no? Claro, exacto, claro. Exacto, uh-huh. Exacto. Mati, agradecerte los minutos y vamos a estar muy atentos. Reiteramos, esto es mañana a las 7 de la tarde. Mañana a las 7 de la tarde, en la sesión extraordinaria que tenemos en el Consejo, en la sede municipal. Perfecto. Matías, un abrazo grande. Te agradezco. Un abrazo grande, Fede y Cari. Matías Torres charlando con nosotros, concejal de la oposición del bloque Todos por Salda. Bueno, la noticia es que tanto este concejal como los dos concejales del bloque Juntos por el Cambio, Alejandro Santolalla y Mariela Santillán, han tenido una reunión hasta 5 minutos nada más con la intendenta Carolina Cristo.